Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 3 de abril. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se ha adelantado la programación prevista para la celebración de las Cruces de mayo 2014. Tras la convocatoria del concurso de decoración de barriadas y una vez abierto el plazo de inscripción para participar en el Mercadillo de Época, la delegada de Cultura, Josefina Herrera, ha detallado hoy cuáles son las actividades de carácter divulgativo que se han organizado. Además, ha dado a conocer que el próximo 21 de abril se va a inaugurar una ruta gastronómica serrana en la que van a colaborar 15 establecimientos de la localidad. El miércoles 23 de abril, aparte de que tenemos, también vamos a organizar cosas para el Día del Libro, eso es aparte, el 23 de abril en el Francisco Fatou, a las 7:30, pues se presenta la proyección del audiovisual Hace 200 años, Ubrique 1814, del constitucionalismo al absolutismo, con una charla de presentación de 15 minutos, pues a cargo de Fernando Sigler Silvera, como decimos que es doctor en historia y miembro de la Asociación Papeles de Historia. Entonces sería el 23 de abril, 7:30, en el Francisco Fatou. El viernes 25 de abril, en el convento de Capuchino, a las 7:30, tenemos una conferencia que se titula 1810, los enemigos atacan Ubrique y Villalobenga, a cargo de José Luis Sánchez Mesa, investigador e historiador de algodonales. Y el 28 y 29 de abril, para los más pequeños, tenemos una función de marionetas, el Niño del Peñón, a cargo de Ánima Orienta, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Para los niños, pues se le va a repartir en los colegios unas entradas para que cada uno vaya, porque son dos días, y cada uno va a ir en el día que se le dé la entrada. Y entonces los colegios, pues se les va a invitar a todos los niños para que o el 28 o el 29 vayan a disfrutar de la función de marionetas que también se ha preparado. Aparte, tenemos que desde el 21 de abril al 4 de mayo también hay 15 establecimientos que van a participar en lo que es la ruta de la tapa, degustaciones típicas de la de este momento, ¿no? También tiene que ver con lo del serrano, digamos, ¿no? Tapa serrana, como podemos decirlo. Esta tapa, la tapa más larga de vida, valdría 2,50 €, ¿vale? Y los establecimientos que participan, pues son la Tasca de Juan de, las Cuatro Esquinas, Bar San Juan, De Vinos, El Albero, Restaurante Lorenz, El Laurel de Miguel, Ancaguán, Bar El Prado, Peña Sevillista Despacho de Vinos, Bar La Peña Bética, Restaurante Piston, La Bacería, Venta Cabeza y Venta Curi en el Centro de Recepción de la Ciudad de Romano Curi. Estos 15 establecimientos, durante del 21 de abril al 4 de mayo, nos ofrecen unas tapas que están específicamente hechas para esta ruta, el precio de 2,50 la tapa, mala bebida. Así que yo también quiero agradecerles a todo este establecimiento pues la participación en este, también en el programa, ¿no?, de que hemos llevado a cabo de las Cruces de mayo, ¿no? En este caso lo vamos a ampliar, vamos a hacer, son dos semanas, ¿no?, desde el 21 hasta el 4 de mayo, en el que en estos establecimientos pues podemos disfrutar de esta tapa, ¿no? Otro es Delicias Cuatro Esquinas o Pastel Serrano, montadito de chorizo ibérico, menudo casero, asadura en salsa pimienta, canastilla de hojaldre de salmón, salmorejo campero, o sea, papaleña, croqueta de espinaca, plato, hombre, yo le dijimos que estuvieran relacionados un poco, ¿no?, con lo que era la tradición, ¿no?, de que fuera una tapa, pues, digamos, serrana, ¿no? Pero sí, la mayoría de ellos, pues, sí, verdad que tiran de lo tradicional, ¿no? Cambiamos de asunto. Hoy jueves continuamos informando sobre los temas que se abordaban en el pleno ordinario del 26 de marzo. Nos centramos en esta ocasión en los ruegos y preguntas que planteaban al equipo de gobierno los concejales del Grupo Municipal Socialista Trinidad Jaén López, Antonio Ardila Jaén y la portavoz municipal socialista Isabel Gómez García. Trinidad Jaén preguntaba al responsable de Juventud sobre cuáles son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de determinar qué cursos se van a convocar en la localidad. También, entre otros asuntos, solicitaba a la Delegación de Cultura el que se sustituya la pantalla de cine del IES Francisco Fatou y el que se licite el servicio de bar para la piscina municipal. Mi primera pregunta es en relación a la intervención del concejal de la Delegación de Juventud. ¿Me podría decir? Primero, esto deja claro que nos alegramos de cualquier curso, de cualquier formación y de cualquier iniciativa que se proponga para los jóvenes de la localidad. Pero me gustaría saber qué criterios se siguen para la elección de los cursos que se están impartiendo. Porque como monitora de cursos, me parece que un curso de gestión y contabilidad de 50 horas es bastante escaso. En alemán no soy experta, ni tengo idea, pero me parece que también es bastante escaso. Entonces, lo que me gustaría saber es qué criterios seguís para la elección de esos cursos y la duración de los mismos. Bueno, la duración de los cursos, nosotros ahora mismo el curso de alemán que se ha planteado, que se está haciendo de alemán básico y el de seguimiento, se lo hemos planteado a Multimedia, que es la que hace la programación. Nosotros, a él nos plantea el curso cómo puede, de qué, cuántas horas puede durar. Pues, date cuenta que estamos hablando de, por ejemplo, de alemán, sería un básico. Ahí no va a ser te vas a preparar definitivamente, por eso se hace un seguimiento para poderte hacer preparar un poco más ese curso. Luego, el curso que he mencionado de gestión y contabilidad, con 50 horas también se plantea un curso básico. Ellos nos preparan todo lo que van a dar sobre ese curso y luego se va a hacer un seguimiento. Pues si alguno se quiere preparar alguna materia definitiva, ya puede ser nómina plus, conta plus o factura plus, que quieran ellos prepararse un poco más. Pero ya eso lo planteamos para más adelante. Quizás no me he explicado bien. No quiero decir que cómo lo gestionáis o con quién contáis, sino que si ustedes tenéis en cuenta peticiones de los jóvenes, si son los jóvenes los que piden estos cursos o por parte de quién es la iniciativa de esta oferta de cursos. Porque no sé si lo mismo son los cursos que realmente los jóvenes están solicitando, lo desconozco, por eso es la pregunta. O es que ustedes, como desde la Delegación de Juventud, pues, ustedes decidís qué cursos ofertáis, o si tenéis en cuenta pues alguna asociación, alguien que haya solicitado, si tenéis a lo mejor cursos que hayáis dicho, mira, es que tenemos una cantidad de personas que lo están solicitando y a raíz de ahí. Porque hay otros cursos que veo que no se dan y que sí son bastante demandados por los alumnos, o sea, por la juventud. Entonces me gustaría saber, ¿en base a qué ofertáis estos cursos? Bueno, ahora mismo, ¿en base a qué? Pues en base de que, por ejemplo, el curso de gestión y contabilidad que hemos mencionado salió en relación cuando mantuvimos la reunión con los diferentes colectivos de asociaciones juveniles. Y entre ellos nos plantearon el tema de que se pudiera hacer un curso de contabilidad, que ellos están trabajando, pero bueno, quieren también saber un poco de tema de contabilidad. Y bueno, la verdad que fue buena idea. Entonces, me parece perfecto. Simplemente era saber si son nuestros jóvenes los que están pidiendo los cursos que se están ofertando. Si es así, mi enhorabuena, vamos. De todo modo, Trini, me consta de que si varios jóvenes han estado en el Centro de Información Juvenil y le ha gustado, le han demandado ese curso. Perfecto, gracias. Otra cosita. En la comisión de sociocultural de la semana pasada hablamos de la pantalla del FATOU, donde se proyectan las películas los fines de semana que hay cine, y le comenté el mal estado en el que estaba la pantalla porque la parte inferior izquierda está totalmente arrugada. Usted me comentó que iba ahí ese día al cine, al teatro, iba a comprobar el estado. ¿Ha comprobado usted el estado de la pantalla y ha visto si hay? No creo que sea difícil el arreglo. No, el arreglo no es difícil. Estuve en el teatro aquella noche. La verdad que el aforo estaba completo, había muchísima gente. Y después del teatro, de esas dos obras que se presentaron, pues me trasladé a felicitar a esas ubriqueñas que habían participado en esa obra. Estuve con ella y la verdad que no di la vuelta a verla, pero sí he hablado de ella, se lo he comentado al responsable, el que está dirigiendo el cine, a Tomás, y tendrá arreglo, no hay ningún problema. También estoy esperando que Josefina esté aquí para comentarle el tema, ¿no? Yo le agradecería premura en este tema, porque le recuerdo que son 4 euros lo que cuesta la entrada del cine, y lo mínimo que como espectadores merecemos es verla con la calidad que podríamos tenerla. Además, recordad que la parte en el techo hay también agujeros, que no sé hasta qué punto pueden influir si hay aire acondicionado, lo desconozco. Pero lo que es la pantalla del cine, recuerdo, 4 euros la entrada, los espectadores merecemos que al menos en la medida de lo posible lo veamos en condiciones. ¿De acuerdo? El concejal socialista Antonio Ardila formulaba al equipo de gobierno preguntas referentes a las áreas de juventud, turismo o tráfico, aunque matizaba que su principal preocupación es conocer qué se está haciendo desde el gobierno local para el fomento de la marroquinería. Pues me gustaría empezar preguntándole al concejal de juventud y de medio ambiente, que siempre da cuenta de estas delegaciones, pero no habla de la de marroquinería, que como siempre le digo, para mí es la más importante. Y quería saber si en este mes pues ha tenido algún tipo de actuación en este área tan importante como digo, que es la marroquinería. El señor alcalde se está ocupando de eso. Le informo, tengo pendiente de convocar el tema de la administradora, que yo lo comenté en el anterior pleno. No he recibido todavía la documentación que me falta para hablar sobre el tema del sector de la marroquinería, y pretendo que en esa reunión hablemos concretamente de la administradora de la marca, como también asimismo ya le he pedido al presidente del centro tecnológico también para hablar del sector y que me den fecha de reunión. Después, con respecto al área de juventud, el concejal se ha referido al Consejo Local de la Juventud, a que lo está trabajando, a que tuvo ya una reunión con los jóvenes hace ya más de un mes, y lo que quería saber si había algo nuevo, porque, claro, usted se reunió hace más de un mes, yo en este caso desde el Grupo Municipal Socialista lo felicitamos, y parece que ahí se va a quedar, porque en este mes lo único que ha hecho usted es repetir lo mismo que repitió el mes pasado. Entonces quería saber si, ya que no lo ha hecho en este mes, si tiene usted previsto hacer algo en actuaciones futuras. Sí, como ya te comenté, Antonio, en el momento que el secretario nos ha pasado ya las modificaciones del reglamento, por supuesto vamos a tratarlo también con los jóvenes vecinos y con todos los jóvenes representantes de cada partido político. Por supuesto también llamaremos también a un representante del Partido Andalucista. Al respecto a este tema de la juventud, me gustaría saber qué determinación se va a tomar por parte de la delegación con respecto al informe estudio de la juventud que había, que ya se le trasladó a los servicios jurídicos de Diputación y de los cuales dijo que parecía, a tenor de que el informe era totalmente idéntico al del Ayuntamiento de Totana, parecía que era plagio. Entonces no sé, eso se ha, parece que no se sigue el cauce que marcaba la moción que se aprobó, y quería saber si usted va a tomar alguna determinación con respecto a esto, a la moción que se aprobó. Lo tienen que estudiar, Antonio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Bueno, esperemos que de aquí a la mayo de 2015, que termina la legislatura, tengamos algo al respecto de eso. Con respecto al área de turismo, pues me gustaría saber la valoración que hace el concejal sobre el descenso en la visita de turistas que ha tenido el municipio en estos 2 primeros meses, según he escuchado hoy a la técnico de turismo de la oficina. Bueno, pues la valoración sobre un descenso de turismo, pues como suele ser normal, pues es negativa, ¿no? La verdad que también hay que ver que estos meses pues no son precisamente los mejores, y que también tenemos que ver que venimos de un aumento en los últimos años. Se está trabajando para que ello vaya aumentando considerablemente todos los años, y nada, para ello estamos trabajando. La valoración de un descenso para mí y para todo mi grupo pues es negativa siempre. Después en el área de ocio, podríamos decirlo, o de festejo, se ha hablado en varias ocasiones del uso de la Plaza de Toros, y cuando se han afrontado las tasas de este ayuntamiento se ha aportado siempre por parte del Grupo Municipal Socialista que sería muy interesante que la Plaza de Toros tuviera también una tasa por la cual se pudiera utilizar. Ha salido a colación anteriormente el posible uso este verano de la terraza de la piscina de verano, y me gustaría saber si este equipo de gobierno, este año, ya que el año anterior ni el otro lo tuvieron en cuenta, si este año, como digo, de 2014, va a plantear el que la Plaza de Toros pueda tener una tasa para que se pueda utilizar de manera libre y abierta por todos aquellos colectivos y empresas que lo estimen oportuno. Este equipo de gobierno está trabajando en ese tema, Antonio. Bueno, como digo, pues esperemos que 2014 sea el bueno, ya que el 2013 y el 2012 no fue así. Después, con respecto a... Esa ordenanza, perdón, estará dentro de un par de meses en vigor. Me alegra, como los plenos quedan recogidos, pues posiblemente dentro de dos meses le volveré a preguntar. Por último, cerramos este repaso a los ruegos y preguntas formulados desde el Grupo Socialista con un extracto de la intervención de la portavoz municipal socialista Isabel Gómez, la cual puso de manifiesto su preocupación por conocer cuáles son los criterios de contratación que se aplican desde el área de personal del Ayuntamiento de Ubrique. Las intervenciones completas las pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. A esta tarde hemos tenido un par de encuentros antes de venir a este pleno, que la verdad es que me cuesta trabajo de exponer, porque si las personas que son las directamente afectadas no son capaces de transmitir la necesidad, la frustración que tienen en la situación socioeconómica en la que se encuentran, me preocupa el traslado que se nos ha hecho de determinada respuesta que se ha dado por este ayuntamiento, no solo de carácter político, sino técnico también. Y eso viene a confirmar lo que este grupo municipal viene demandando de hace tiempo. Concretamente, en el pleno anterior volvimos a solicitarlo a la concejal correspondiente, de que hay que sentarse, porque si no va a haber una movilización de ubriqueños y ubriqueñas importante por no tener claro los criterios de contratación de este ayuntamiento, no solo en los patronatos y organismos autónomos, sino también en las contrataciones municipales, que todavía no tenemos una bolsa de trabajo que esté funcionando, que esperemos y rogamos que se cumpla con la palabra de la concejal cuando se nos ha dicho que se nos va a convocar para la semana que viene. Y eso hace que la gente desespere por no tener ningún instrumento de garantía de saber que su situación pues va a ser atendida en algún momento del tiempo, cuando se prioricen, porque así lo necesiten, se prioricen en función de los criterios que se han tenido en cuenta, otras personas que estén en peor situación. En definitiva, como nosotros no utilizamos electoralistamente casi nada, ni demagógicamente casi nada, nosotros lo que solicitamos es que se haga el trabajo oportuno por el equipo de gobierno, y advertimos que la necesidad de compartir no es una cuestión del equipo de gobierno. Tienen ustedes un mal concepto en eso. No es una cuestión del Partido Popular. Las contrataciones del Ayuntamiento de nuestro municipio no es una cuestión del Partido Popular en el equipo de gobierno, es una cuestión de la corporación. Y en los momentos de dificultad que estamos pasando, y que aunque nos salve un poco el sector de la marroquinería, hay gente que lo está pasando realmente mal. Y lo hemos reiterado en muchas comisiones y en muchas reuniones, y yo ya no sé a dónde acudir. Hay momentos que comparto esa frustración de los ciudadanos, ya no sé cómo hacerlo. Y yo le rogaría al alcalde, como responsable directo de todo esto, que nos convoque y que hablemos sobre estos asuntos. Creo que es necesario tener las cosas claras y luego cada cual que haga las valoraciones que entienda oportuna, pero hay que tener una información detallada, hay que contrastar información que nos llega con información que seguro el equipo de gobierno dispone y nosotros no conocemos, para intentar entre todos defender una unidad o un pacto municipal para que haya garantía de que los ubriqueños están siendo tratados de la misma manera. Y con eso voy a comenzar, rogándole al alcalde que dirija directamente esto y no solo esta cuestión, sino también lo que avanzaba mi compañero. Las contrataciones, ya lo hemos dicho varias veces, estamos a punto de culminar una bolsa de trabajo y todas aquellas categorías que no se encuentran dentro de esta bolsa de trabajo y en los patronatos deberían de ser abordadas. Yo me sorprende que a 3 años ya ha pasado de vuestra entrada en este ayuntamiento, ahora parece que este año lo vaya a resolver todo. No hemos visto la bolsa de trabajo funcionar, a lo mejor para las elecciones próximas sí, pero hasta el día de hoy habéis hecho lo que habéis entendido porque no está funcionando. Hemos estado asistiendo a cómo se contrataba en un patronato de deporte sin que se nos dé ni una sola explicación, salvo la presentación de currículum al concejal, que me parece duro, por no calificarlo de otra manera, y parece que ahora se va a resolver a través de convocatoria pública. Bueno, creemos que las medidas vienen muy tarde, desconfianza nos produce a estas alturas, pero esperemos de nuevo darle un margen al alcalde y a su equipo de gobierno para que una vez por todas se ponga pie en pared en estas cuestiones que nos parecen fundamentales, porque detrás de ellas hay familias concretas, hay personas que lo están pasando realmente mal y que cuando vienen a acudir y a pedirnos a nosotros también explicaciones, colaboración, información, ya una no sabe tampoco qué hacer. Y hay un momento en el que yo, como decía el otro, pues mire, hable usted con el alcalde directamente, porque es que ¿qué se hace desde la oposición si no se le puede dar más información? En definitiva, que sentémonos, intentemos de aclarar estas cuestiones que nos parecen fundamentales y trascendentales en el municipio. Y para finalizar, destacamos que tanto hoy jueves como mañana viernes, voluntarios del Banco de Alimentos de Cádiz se encuentran en nuestra localidad para desarrollar la campaña de recogida de alimentos denominada Operación Kilo a las puertas del supermercado Mercadona de Ubrique. Durante estos 2 días van a recoger alimentos no perecederos, principalmente legumbres, conservas, leche, aceite y productos infantiles. Esos alimentos recaudados formarán parte de una bolsa común e irán destinados a las personas necesitadas de la provincia de Cádiz a través de las entidades beneficiarias adheridas al Banco de Alimentos, entre las que se encuentra Asamblea Cristiana de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.